Sí, el tema es qué viene después de que comenzamos, porque comenzar no sé si es fácil, porque te iba a decir comenzar es fácil, pero no, no es tan fácil. Pero una vez que comenzás, el tema es mantenerse, porque bueno, comenzar, dar el primer paso, tomar la decisión y empezar a hacer lo que tengas que hacer, empezar a crear contenido, porque al fin y al cabo cualquier empresa, sea la que yo estoy haciendo, o sea la que vos estás haciendo, o cualquiera sea la empresa que vos pongas en internet, cualquiera sea el negocio online del que se trate tu vida, tu sueño o tu proyecto, se basa en el contenido, ¿sí? En principio vas a tener que crear contenido, vas a tener que empezar a armar una página web, un podcast, en este caso, videos para YouTube, no sé, lo que fuera. El contenido que vos empieces a crear tiene que mantenerse en el tiempo, porque de nada sirve que vos arranques hoy con tu proyecto y mañana lo sigas y pasado mañana te quedes sin hacer nada. Ya está. No sigas haciendo nada. ¿Y de qué depende que vos continúes o no? Lamentablemente depende de la cantidad de gente que te escuche, la cantidad de gente que te vea, la cantidad de gente que te lea, la cantidad de gente que te siga. Ni más ni menos. Que no. O sea, yo todo el tiempo leo que dicen que no, que hay que crear contenido, que hay que seguir creando contenido porque es la única manera. Claro, la gente te habla desde su estado, la gente te habla desde su situación actual, después de que ellos ya la pasaron y hoy en día que ellos ya tienen una comunidad armada, que ellos ya tienen gente que los sigue, gente que los escucha, gente que los lee, gente que los ve, gente que les hace preguntas, gente que está ahí formando su comunidad y mediante la cual ellos pueden monetizar su proyecto. Pero yo te quiero ver a vos. O quiero ver a cualquiera que empiece a crear contenido, que empiece a hacer algo, y a ver cuánto te mantenés, cuánto continuás, cuánto seguís haciendo lo mismo que haces siempre si nadie te lee. Si vas al podcast y ves que tiene 3, 4 escuchas. Si ves que te estás matando porque no tenés tiempo y estás haciendo un montón de cosas y no lo ve nadie. Los videos que pones en YouTube no los ve nadie. Y encontrás otras personas que ya tienen su comunidad armada, como te digo, y tienen millones de visitas, o miles, no vamos a poner millones como los youtubers, no, no, vamos a poner miles, miles de visitas, perfecto. Vos haces algo, te matás haciéndolo porque no tenés tiempo, necesitas toda una producción, necesitas, no sé, necesitas tiempo, necesitas ganas, necesitas, o sea, ponés mucho de vos para hacer ese contenido. Y después te encontrás con que lo ven 3 personas, 10 personas, 20 personas. Yo quiero saber quién tiene la constancia necesaria y a ver, hay que tener muchas agallas para mantenerse, ¿sí? Hay que tener mucha personalidad. Te tiene que importar nada, pero nada, nada, todo lo demás para poder seguir. O sea, te tiene que importar nada que no te vea nadie, porque tenés que tener bien en claras tus convicciones, tenés que tener bien en claro todo, tenés que saber, tenés que pensar, tenés que imaginarte que dentro de poco va a llegar, tenés que imaginarte que todos pasaron por ese proceso, tenés que imaginarte que al fin y al cabo dentro de un tiempo, sí, alguien te va a ver y van a empezar a enterarse de que vos existís y demás, pero yo te quiero ver ahora, cuando vos arrancás o cuando yo arranco. Yo me quiero ver cuánto me voy a mantener haciendo lo mismo, porque yo creo firmemente que la principal causa de abandono, ya sea de un podcast, de un canal de internet, de lo que sea, la principal causa de abandono tiene que ver con la cantidad de visitas, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la gente, con la audiencia. Si vos no tenés audiencia, lo más probable es que al principio esté todo bien, después, a mitad de camino, la cosa vaya flaqueando y después de 1 mes, 2 meses, 6 meses, no sé cuánto vas a durar sin que la gente te vea, no sé cuánto vas a durar sin que la gente esté del otro lado. No sé cuánto vas a durar sin tener una audiencia, sin tener gente que te pregunte, que te escuche, gente para quién hacer las cosas, porque ahí está el secreto. Si yo me encuentro hablándole ahora a la nada misma, tarde o temprano me voy a aburrir. Si yo me encuentro ahora haciendo un podcast para gente que no está, que no existe, si me encuentro grabando esto para que después encontrarme con que lo escuchan 3 personas y yo Tengo que hacer un movimiento bárbaro, estoy ocupando tiempo de mi vida, estoy poniendo mucha dedicación, estoy compartiendo mis conocimientos, le estoy quitando tiempo a mi familia, todo, todo lo que cualquier emprendedor que está comenzando tiene que hacer para llevar adelante su proyecto. Y que de repente se encuentra con que del otro lado no hay nadie, con que lo escuchan dos, tres personas, con que sus videos los ven 20 personas, 30 personas. Cuando los tendrían que ver miles, como para que eso pueda justificarse, como para que la movida, como para que el trabajo que se hace se justifique.